sabroso pachanguero que baila la pachanga al ritmo del pandeiro, bailando está Mariano. Bailando la pachanga, se va Mariano, y el oso pachanguero se va. Baila Mariano la pachanga con su gitano pachanguero. Baila Mariano la pachanga, que todo el mundo la bailará. ¡Epa! ¡Arriba, Mariano! ¡Lleva! Pachanguero que baila la pachanga al ritmo del pandeiro, bailando está Mariano. Bailando la pachanga se va Mariano, el oso pachanguero se va. Baila Mariano la pachanga con su gitano pachanguero. Baila Mariano la pachanga, que todo el mundo la bailará. Todo el mundo la bailará.